de amores que dejan herido el corazón y sangrando el alma. Decir a ti que me olvidas de ti, pero dices, ¿cómo lograr, cómo lograr la paz? Sin cada pedacito de mí, tú vives. Mi corazón no sabe olvidar. Sentimiento, compadre, con lágrimas en esos dedos.